En el Auditorio Ingeniero Juan Victoria se realizó el acto de apertura del Congreso Mundial de la Infancia, que se desarrolla en la provincia de San Juan hasta el próximo viernes. Dicha apertura estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Y la verdad que cuando inicien mañana los distintos debates, les pido que cada uno de ustedes se mire a sí mismo, se recuerde a sí mismo como era cuando era niño, cómo era la realidad que se vivía. Y en esas políticas, por favor, escuchen también los debates que les van a alcanzar desde el Congreso de niños y niñas, que seguramente de esa manera vamos a dar un salto superador. Y quizás acá en San Juan, acá en la Argentina, junto con ustedes, podamos plantear una convención donde los niños y niñas de nuestro país, de nuestra región, del mundo, sean respetados como corresponde. Anteriormente se realizó la primera actividad denominada Perspectiva de los Derechos del Niño en la Generación de Noticias, destinada a periodistas y comunicadores, donde los periodistas Horacio Ketchi y Liliana Hedler disertaron sobre Perspectiva de los Derechos del Niño en la Generación de Noticias. Ketchi señaló que el error más común en el que cae la prensa al momento de informar sobre delitos con participación de menores es la fuente que se usa, la única, la institucional, la que viene del lado policial. La responsable de comunicación de UNICEF, María José Ravelli, estuvo a cargo de la apertura de esta jornada. Sabemos que hoy en día es complejo las redacciones porque no hay tiempo, los periodistas están exigidos, tienen que hacer muchas coberturas en poco tiempo, tienen que cubrir para la digital, para la gráfica, por lo cual tener un tiempo como para pensar y analizar cómo estamos cubriendo los temas de infancia es importante. Destacamos que hay muchos avances en la cobertura de infancia, es un tema que está más en la agenda, temas que antes estaban invisibilizados todavía están, términos peyorativos que antes se usaban se están dejando de usar, pero todavía hay grandes desafíos, el abuso sexual infantil, los adolescentes en conflicto con la ley penal, la participación de los chicos, la voz de los chicos, incluirla, es definitivamente un desafío, así que bueno, definitivamente celebramos en este espacio poder juntos pensarlo y contar tanto con Liliana como con Horacio, dos colegas muy destacados y pares con los cuales poder discutir y entre todos llegar a consensos, creemos que es importante. Así que muchas gracias a todos y a todas. Este congreso continúa el día de hoy con diferentes temáticas y distintos disertantes de todo el mundo, con títulos como Libertad de Expresión, El Desafío de la Identidad, Políticas Públicas, Adolescencia y Pedagogía, todas abocadas a la niñez y adolescencia. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.